que tú te hagas por mal. Regalando por unos pesos su libertad, su libertad. Y aún en vuelo aquellos cuerpos vigilantes de la ciudad, regalando a la oscura noche una estrella, un ritual en la acera de un pobre hotel, caminando de esquinas que Marta Smith no se conoce o consigue para comer. Y el futuro no esperando su soledad, y en la noche el deseo clama. Blancas flores pisoteadas por el mar, aún regalando por unos pesos su libertad, su libertad, su libertad, su libertad. En la noche quedará su libertad en la gran libertad, ciudad, su libertad, presa. Futuro no esperando su soledad, y en la noche el deseo clama. Y blancas flores pisoteadas por el mar.